En el capítulo anterior, Cecitenea les encomienda una misión muy peligrosa. Caballero, vayan al del río por unas toallas. Y como buenos mandiles se apuntan al rescate. Ellos son Adrián Calzón de Cisne, Miguel Cáncer de Pulmón, Adrián Adiento de Dragón, Serge Chango de León, Cecitenea la de diosa que no deja hablar, y Chuy, el cochinito de la oscuridad. ¡Deprisa, caballeros! Hoy presentamos el podcast 19. ¿Dónde están mis toallas? ¡Ahí van! Ok. Buenas noches. Hoy es sábado, noviembre 19 del año 2005. Y este es el Changoleón Podcast número 19. Una vez, yo quiero ver más aventuras de los caballeros del sobaco. ¿Qué era? Oye, pues, ¿qué onda, mister? ¿Cómo estamos? Bien. Todos aquí. Esta vez no vino Manny Morales, ni Jerry, ni mis compas. Pero bueno, tenemos aquí de... A Miguel Mateo. De nuestro... Ah, sí, cierto. No se me burlen porque a mí me gusta Miguel Mateo. Bueno, la rola. Los enanitos no es nomás, no. Pero bueno, aquí tenemos a Ceci Vázquez, como todos los sábados. ¿Cómo seas grande? Hola. Tenemos a Miki Jauregui. Buenas noches. Tenemos a Adrián Gabriel. Aquí estoy, claro. Tenemos a Adrián Dorame. El Searcher aquí. Y yo, Chuy Astorga, ¿cómo están? Yo. ¿Qué tal? ¿Qué ha habido la semana, señores? Otra vez. Claro. Pues, ¿qué onda, mi Search? ¿Qué tal los ha tratado la semana a todos? No, pues yo muy cansado del trabajo, pero... No sé, traigo una pinche... ¿Cómo se llama esa madre? Agruras. Ya le dije que tomara leche. Ahorita me tomé un vaso de leche. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Con qué empezamos hoy, Search? Pues los mails de la gente. Pues el fan mail, los comentarios. ¿Quién ganó la semana pasada? Ya estoy todo confundido. Ganó JPEX, pero no ha reclamado su premio. No ha dicho qué es lo que... Se le ofrece. Ok, leemos las respuestas. Sí. Okay. Desde JPX25 dice: la respuesta del Extreme Challenge es: las extensiones de la segunda era son Cruzadas, Imperio, Tierras Altas, Encrucijada y Vendaval. Un dios azteca del guerrero jaguar es Quetzalcóatl. Y hijos de Dana y las Tierras Altas están basadas en la mitología celta. Entonces, eso es lo que respondió JPEX. Contestado JPEX. Ajá. 25. Y contestó bien rápido. Entonces, sí. Ya de volada ya dijimos que había ganador. Martín se queja, dice: bonjour, como últimamente está pasando, subiste el podcast antes del lunes y pues ni modo, ya no pude participar. Ese Shubi, se te olvidó el tema de salida. Gracias por el podcast de Trading Card Games. Y saludos a todos. Bueno, Martín, estás equivocado porque el podcast por lo general lo subo el domingo en la madrugada. Cuando lo acabamos lo hacemos MP3 y luego lo empezamos a trepar. Entonces, casi siempre está available desde la mañana del domingo, no el lunes. Okay. Ah, y luego, por cierto, bueno, como mini palomas ojonadas, ya está tu premio. Nomás que no he tenido chance de escanearlo en el trabajo, pero ya. ¿Ya lo traes aquí? ¿Aquí lo escaneamos? Sí, ahorita lo escaneamos. Martín dice: como comentario extra, el cómic de Moderato lo venden en Sanborns, cosa que todavía no es cierto, ¿verdad, Shui? Sí, pues estuve buscándolo toda esta semana y nomás nada. Ya está anunciado, ya vi el promo que tiene en Sanborns, pero ya ahí está. ¿Cuáles son tus impresiones con lo que has visto? Pues mira, pues está Humberto Ramos. Está Humberto Ramos. La portada. ¿Quién más anda por ahí, Adrián? En interiores. En los interiores está con nombre. Vale. No. No, me dijiste que era el que dibujaba el cómic que tenía Blas, ¿verdad? Entonces no está de mal el dibujo, ¿verdad? No, se ve muy bueno. Bueno, yo no he visto nada, no puedo decir nada. Oye, todavía el cómic de Rebelde no sale. Seguimos con el problema de la distribución aquí en México. ¿Ya tienen algún estampitas Panini? Híjole, no manches. Qué bárbaro. Como comentario de Rebelde, yo fui hoy al centro, fui a hacer una cortina especial del que vamos a ver en el corte más adelante. Ajá. Y el corresponsal Changoleón, para el podcast. Y sí, encontré una tienda donde venden ropa oficial de Rebelde. Joder, que son las camisetas y las falditas, pero traen logo de RBD. Me imagino que los que lo compran son chavas de Table Dance, ¿no? Sí. Oh, no hay problema. No, porque la telenovela es una mierda. No, de verdad hay una niña de con, güey, 3 años en el Walmart, así con su fuente rebelde, pero... Pobrecito. Sí, no. No, eso sí está lamentable. Saliendo de aquí, a Joker. Mini tableeras. Ojalá que las preparatorias de lo que dejó es cambien el uniforme normal. Sí, sí, sí. Y que pongan ese. Yo repruebo la uni, yo no hay problema. Yo les agradecería mucho. Resuelvo la preparatoria. Sí, ojalá. Oye, Martín nos dejó unos links para mitos y leyendas, que es myl-online.com, y lo de México es myl.com.mx para los que estén interesados en mitos y leyendas. Ah, yo lo visité. Está muy bien. Ah, y en el arte de las cartas es lo que se me hizo muy genial. Puedes ver cada cartita. Ya tiene tiempo en Chile, Salo, desde que ha hecho, ya se está dedicando a parte del Swing Card Games a álbums. De hecho, estuvieron haciendo el álbum de Sensei, que está muy padre, hace poco, ahí, pero okay, solo para Chile. Oye, ¿qué era el tema de salida? Te preguntan por el tema de salida, Shui. No sé por qué me preguntan, pero no, de hecho, ni... ¿Qué vas a cantar? ¿O qué? Pues les iba a cantar pues no sé, una canción del Tri. Se lo voy a cantar ahorita, bueno, más tarde. Cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de... Vas a cantar la de... Pero... Ok, Miguel. Ah, sí, una recomendación del internet. Salió en internet. Le recomendamos el audio de Manolo Cabeza de Huevo. Ahorita nos estábamos viendo la risa. Tenemos que mandar el mail, el link, ¿no? El link está... Amigo. Está en la página de elrellano.com. Si se van al rellano.com con doble L. Ahí va a estar el link completo en la página de Changoleón. Pero métanse al elrellano.com y ahí pueden hacer una búsqueda por Manolo Cabeza de Huevo. Y hay muchas cosas, ¿no? De las que puedes ver. Amigo. Sí, sí. ¿Cómo me digo, te caballo? Muy bien. Pues, primero, muy bien, muy buen cotorreo. Así es. Esta semana se estrenó en México Harry Potter. ¿Alguien ha ido a ver Harry Potter? No, fíjate que yo quería ir el jueves, no tuve chance. El viernes unos amigos fueron para El Paso y yo me dio la flojera y no fui. Cachín, porque está un poquito carito. Pero a ver si puedo ir mañana o entre semana, porque pues yo sí leí el libro y la verdad sí lo quiero ver. Vamos a ver qué tal está el reparto. Oye. Sí, mira, fíjate, a mí mucha gente se queja del doblaje, porque en la mayoría de las salas de México se está teniendo la película doblada al español y mucha gente la quiere ver subtitulada. Lo que yo me he dado cuenta que lo que hacen los Cinemarks es que ponen la versión en inglés subtitulada, la ponen en el VIP, o sea, tienes que pagar más caro por verla en inglés y con subtítulos. Sí. Y cualquier otra opción que tengas, pues tienes que basar en español. Para los niños. Eso sí, niños, mira, sí. El doblaje está muy bueno, Eso sí, el doblaje de la película está muy bueno, no sé por qué. Pero es que hay gente que quiere verlo con acento inglés. A mí no, está onda, pero pues hágalo cuando ya salga el DVD o cuando lo renten. O sea, a mí no me da mucho igual. Si el doblaje estuviera muy malo, sí. Sí, como la de Los Increíbles, que... ¡Chale, Harry! ¡Cámara, Ron! ¡Tómete su agüita! Sí. ¡Chamaco del demonio! Sí. ¡Soy el Voldemort! No. Pues la verdad no. Yo sí tengo la oportunidad de verla en el idioma original con subtítulos, para mí es mejor. Pero bueno, sí tienes razón, los doblajes están bastante bien. Sí, excepto, no, y sobre todo en México. Excepto en las animadas, por ejemplo, Corpse Bride y Wallace y Gromit se benefician del doblaje porque puedes apreciar el acento. Pues para eso es. Sí. Mientras no sea doblada en Venezuela, por mí. Ay, pero voy de Bob Esponja, ya descanse, señor. Eso lo tenemos que decir porque vacaciones, en el canal Animax. Perdón, Miguel, la mayoría del anime que está pasando esto, pues todo es doblado, pero la mayoría de lo que está ahí, el 90%, está doblado en Venezuela por una compañía que se llama Palmera Records. Esa compañía tiene los mismos, tiene un muy limitado equipo de actores de doblaje, así es que podemos oír la voz de Bob Esponja, no sé si se llama Fran Carreño, ¿no? Fran Carreño. Señor Carreño, ya va. La vemos de 10 series, casi la vemos en 8, y ese mismo estudio es el que graba todo lo de Discovery Networks, aparte que es Discovery Channel, Animal Planet, History Channel. El cazador de dinosaurios. Sí, cazador de dinosaurios. De cocodrilos. Y no, hasta se me hace harto. O sea, yo no sé qué hacer. No sé si porque sea más barato, pero... Si pero así no es. Es malo, nomás que es fastidia, lo mismo. Harta, fastidia la misma harta, es el, luego, todos los protagonistas es él. Todos. Sí, de hecho, hay una serie que se llama Try It, donde dobla a dos personajes al mismo tiempo. Oh, no, Patricio. Ah, perdón. No. Calamardo. No, pues... te veíamos apoyar, apoyar al... Extraño, extraño su papel de Pinky y Cerebro Bueno. No, yo lo que extraño es el doblaje mexicano. Últimamente ya no se han visto casi nada de serie. Sí. La última doblada en México que está muy buena, que está pasando en Animax, es Full Metal Panic Fumofo. Y está muy bueno, pero lo demás... No es queja de Venezuela de doblaje, pero... Que le baje, señor. Pero se me hace que han de cobrar bien barato, o sea, lo han de regalar, así que tomen. No sé, imagino por comodidad. Es una mafia. Han de trabajar. Comodidad de la cadena de no andar completos aquí. Han de trabajar las 24 horas al día los pobres actores, ¿no? De doblaje. Los sindicales aquí de doblaje y la anda y se meten en rollos. Qué lástima. Oye, ¿no habrá un podcast de Venezuela donde hablen de animación o de cómics? Hay que buscar a alguien que nos oiga de Venezuela. No se ofenda por lo que dije, pero la verdad sí, es que está. Vas a causar más incidentes internacionales. No, ahorita va a hablar Hugo Chávez y va a decir. Imperialista y el Fox. Pues tú también, no, que pues es una lid que está Fox detrás de nosotros. Para ustedes en Juárez son el patio trasero de Estados Unidos. Es un foxista, ¿no? Pues no, joder. Fox me cae mal. Joder, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? También sí queremos pedir una disculpa a Venezuela por el pancho que... Por las tarugadas de nuestro presidente. Ya, perdónenos, ya va de salida. Ya va de salida. Las toallitas que pedimos al principio son para él, que andan sus días. Oh, bloody horse. Oye, nos van a desaparecer. Pero bueno. El Dorame nos iba a leer cada una convocatoria. Bueno, pero más que nada, pues déjenles cuento la experiencia que hoy sábado hubo una junta en Mecenas. Mecenas es un... Es una especie de grupo. Estudio. Un estudio que están localizados en el centro, en un lugar muy popular de la ciudad que se llama El Pasaje. Uh-huh. Porque pues es un pasillo gigante que atraviesa toda una cuadra. Es el pasaje que está a un lado de la oficina de correos. Ajá. Se llama el pasaje Código. Ajá. Un grupo de gente. Sí. Tenemos que invitarlos a que vengan. ¿Fue que explotó? ¿Fue que explotó hace como 4 años? No, ese fue el mercado. No, pero es que... Lo queman a cada rato porque... Porque dicen que son por incidentes, por intereses personales. Hubo un pasaje que hubo una explosión. Bueno, sigue. Continúa. Desviándonos. Bueno, los chavos fueron muy amables en darme un póster. Entonces, les voy a leer el póster para ver qué rollo, qué opinan. Dice, programa de publicaciones 2006, se convoca a todos los comiqueros y moneros de Juárez a participar en la publicación de El Comiquero, antología del cómic en Juárez, bajo las siguientes bases: el cómic debe ser de creación original, el cómic puede ser en blanco y negro, en tonos grises o a color, mínimo 10 páginas, máximo 20 páginas, incluyendo pin-ups, el tema es libre. Todo trabajo debe entregarse a más tardar el 21 de enero del 2006. Eso sí es muy importante. Uh-huh. Antes del 21 de enero deben tener su trabajo listo. Todo trabajo será evaluado por el comité artístico conformado por reconocidos miembros de la comunidad comiquera y su decisión será inapelable. Ah, y hay que firmar una carta de compromiso. A mí me tocó ir. Ajá, me tocó hoy ir y me dijeron, pues una vez firma la carta de compromiso, entonces ya me comprometí a entregarles 10 páginas, entonces, pero está bien. Muy bien. Lo bueno es, lo que me gusta es que los jueces van a ser comiqueros de Ciudad Juárez, no los pintores, los dinosaurios. Exacto, ni los poetas, ni toda esa bola de güeyes. Aquí se acuerda ahorita acerca de eso, ¿no? Sí, los dinosaurios, una especie que en México falta muchos siglos para que se extinga. Va contra ustedes, dinosaurios. Va contra ustedes. Denver de los Anaheims. Se lo vamos a mandar a Hugo Chávez. Entonces, incluso para los que están leyendo y alcancen a bajar el podcast antes, en la mañanita muy temprano, mañana domingo va a haber una junta a las 3, por si tienen preguntas o dudas o algo, pueden ir y hablar con ellos y de una vez si gustan escribir. A las 3 en Mecenas. Domingo 20 de noviembre. Vamos. Y los entrevistamos, hacemos un podcast con ellos. Hay que hablar con los chavos de Mecenas. Hay que aprovechar. Dobletamos, llegamos al número 20 de una vez. 20 de noviembre. Sí, 20 de noviembre y podcast número 20. Eso está bueno. Conocí a más gente. ¿A poco? Sí, bueno, en Mecenas está un grupo local de cómics locales muy conocido que se llama 656 Comics. Uh-huh. Estos chavos quiere sacar un cómic que se llama, bueno, no sé si tenga chance, si lo da a quemar algo, o a lo mejor sea un top secret, pero ya lo dije, ya ni modo. Van a sacar un cómic que se llama Los Mex Men, o sea, los hombres. Mexican, en lugar de X-Men va a ser los Mex-Men. Y aparte sí. Van a sacar un soundtrack en banda de tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Oye, son interesantes, ¿no? Concepto. Está muy suave. Encontraron a un lapicero nuevo, o sea, un chavo que les va a ayudar. Ah, es que tenía un lapicero. Se me olvidó su nombre, pero es bien suave el rato. Okay. Dibuja suave. Y luego, pues claro, 656 está confirmado por Oliver, que es dibujante, entintador, ¿cómo se dice? Colorista. Todo. Milusos. Y Francisco, el Pancho Oliver. Francisco Arce. Ajá, que es el escritor y el organizador, y el manager, y el consigue. Y él mueve todo. Así es. Mueve todo. Míralo. Y lo también está Gustavo, el Monticocio, que también es un dibujante que tiene mucho talento y tiene un estilo muy suave. Acá como Bruce Timm, el que dibuja a Batman. Tiene ese tipo de línea. Está en esa rama del arte. Órale. A ver si mañana los podemos ver y les hacemos una entrevista. ¿Le sacamos video ahora sí? Sí. Bueno, estaría muy bueno. Entonces cuando fui a Mecenas, también déjenme les cuento que está muy suave el lugar, lo remodelaron. Tienen un mini restaurante chiquito ahí. La casa de Sofía. La casa de Sofía. Está muy suave porque, hagan de cuenta, es una galería como un museo. Es un estudio donde pintan. Y luego hay otra sección donde es un museo donde están las obras y una mini biblioteca donde hay libros. Los libros está muy suave porque los puedes leer y aparte si quieres los puedes comprar. Es como un mini Sambors, algo así. Entonces, hagan cuenta que está muy suave. Entonces, en una de las paredes está una como barra y ahí esa es la cafetería. Entonces dices, está todo bien acomodado, parece como... Pues ya. Un stage de un show de televisión, algo así. Está chido porque ahí puedes ir a echarte tu comida, tu café, tu té café. Y leer libros o ver la galería. Sí. Está muy padre el concepto. El lugar está muy amigable y les está ayudando el gobierno. Incluso hoy fui y a nuestro amigo Rex, el que nomás platica pero nunca viene nomás echa mala leche, entonces pues, ahí se va mala leche para ti. Es fuerte. Ay, qué fría está. Ajá, entonces un bucaque de mala onda. Más adelante explicaremos lo que es un bucaque. Bueno, ¿qué ibas a decir? En fin, total, chavo así como que llegué y también la patrocinaron como niño Cerelac, no sé cómo se llama. Y le dieron niño Teletón. Que no era Cresilac, bueno. Cresilac. Eso. Coño, amigo. Bueno, tienen que ver el cabezagudo para entender lo que están haciendo. Escucharlo, pero no tiene video. Total, Rex, le dieron dos paquetes de plumas muy fregonas para entintar. Un sketchbook así que se ve que es de calidad y tinta traída desde de la India. Se llama Black India. Se llama la tinta, no es que es de la India. Y dítelo, thank you, come again. Los primos de Apu la hicieron. Cazaron al calamar y luego lo exprimieron. Es tinta india, marca Gandhi. Bueno, es que hay que explicar que nosotros hicimos tinta china, que es la tinta negra. Que es esa para pintar. En Estados Unidos le dicen India Ink. Le dicen India Ink. Vamos, que eso es diferente. La tinta china normal que nosotros usamos está hecha con químicos y la Black India está hecha con carbón mineral, creo, o vegetal, no me acuerdo. Ajá, algo así. Pues, ¿cuál es la diferencia? Que es más negra, más espesa la Black India. Y la tinta nosotros que normalmente usamos es más líquida. Y se sale más reponente. Exactamente. Y por menos calidad. Pues la tinta que usamos nosotros generalmente, la Pelican, que todo el mundo conoce, que en cualquier papelería encuentras, la usamos más que nada para tintar con plumilla. con más diluidas, le echamos a los estilógrafos y a ese tipo de cosas. Fíjate. Y la Black India se utiliza más que nada para pintar muy oscuro con pincel, digamos, y áreas más grandes. ¿Cuál es la mejor tinta china que has la mejor tinta Black china India? La mejor tinta china que he usado en mi vida era la Pelican de hace 10 años. ¿La Stadler nunca la usaste? Nunca la encontré. Sí, la anda buscando. Creo que algo escribiste. La vas a seguir buscando porque yo la he encontrado. Algo escribiste en tu Deviant de la tinta, sí, ¿no? Sí, escribí un detalle en uno de mis tutoriales de cómo realizar una ilustración a full color. El detalle de la tinta china que ha cambiado mucho con respecto al tiempo. Antes la tinta tenía una consistencia de mejor calidad. Y hoy en día, pues la tinta que he usado, a pesar que es la misma marca y utilizo el mismo método de tintado, cuando le pongo acuarela, se tiende a correrse un poco. A manchar con manchas grises, correrse un poco la tinta, exactamente. Y pues eso no ocurría antes. ¿Por qué? ¿Será por costos de producción o nomás? No sé, habrá bajado la calidad. Yo creo que bajó la calidad. Yo creo por lo mismo, por costos de producción. Aquí en México, ya sabes, somos maestros en ahorrarnos una lanita y pues siempre pasa eso. Para el pavimento. Para el segundo piso, ahí se fue todo, hijos. Pero bueno, señores, vamos a lo que nos truje Chencha. ¿De qué vamos a hablar hoy en el podcast? Vamos a hablar de moneros. Que son, para la gente que está fuera del país, vamos a explicar qué son los moneros. Bueno, un monero es un dibujante que se refiere en tono burla o crítica a la política aquí en México. Grotesca, de alguna manera. Pues sí, pues vamos a ver qué pues los que hacen monitos. Monitos. Exactamente, no son unos grandes artistas, pero son muy rápidos y son muy ingeniosos. A la sí, hora de es el ingenio, es la base de un monero. Pero vamos a empezar en los orígenes de los moneros. ¿Quién fue el primero que te bueno, conoce? Bueno, vamos a empezar en la época de revolución, cuando pues era el PRI estaba en el poder. ¿El PRM? ¿Y era PRI? No recuerdo. Sí, claro. Que sí, es de los... ¿Otro es nombre, el, no? No me acuerdo yo, Miguel. Pero lo que pasa es que... había muchos pasquines a circulación. Pasquín es un ¿cómo podemos decir? Una sátira política. Uh-huh. Un dibujo con sátira. Como unas especies de volantes. Ajá, claro. Que desgraciadamente no daban mucho porque el gobierno los seguía, los perseguía constantemente. Y eran censura y en el peor de los casos era como podemos decir un final horrible para el dibujante, o sea, desaparecía, ¿no? Sí, o sea, era una venganza. Entonces, por todo ese tiempo, muchos moneros que salieron se dedican mejor a ser cómico o así en clandestinamente hacer sus sátiras contra los presidentes. Me recuerdas a José Guadalupe Posada que era también hacía críticas políticas, pero luego decían que era muy light porque iba contra don Porfirio Díaz. Pero no era, digamos, un ataque totalmente con ganas de fregar, ¿me entiendes? Declarado. O sabía mover sus cartas, ¿no? Sí, sí. Era una especie de crítica, pero light. O sea, era muy ingenioso porque sabía que su cuello colgaba. Sí, ¿no? Y el gobierno tomaba represalias muy feas. No, sobre todo el gobierno de Porfirio, don Porfirio. Y siguió el tiempo y entre ellos salió un monero que hasta hoy... pues sí, se respeta mucho en México, es el mejor monero que hemos tenido. El más famoso y mejor, sí, definitivamente. No, y sobre todo porque fue el primero de se echó al ruedo contra el toro y el toro lo quiso coronar, de hecho casi estuvo a punto de coronarlo. Ese se llama Eduardo del Río García, mejor conocido como Rius. El maestro Rius. Él empezó con, si mal no recuerdo, a ver, apóyame, Adrián, con Los Supermachos. Los Supermachos, un cómic ya clásico. Un cómic que reflejaba duramente la realidad de política aquí en México y la realidad del pueblo también muy crítica. Sí, a ver, ya traje el libro. Eso es todo, gracias. Sí, sí. La biblioteca de Search es una gran herramienta aquí para nosotros. Sí, se llama Eduardo del Río Rius, mejor conocido como Rius. Ha sido el autor de más de 50, 60 libros. Vaya. Dicen que en México está la Secretaría de Educación y luego está Rius. Como era casi otra institución educativa. Les contaba que él empezó con Los Supermachos. Sí, empezó. Que trataba... Bueno, empezó haciendo chistes en una revista que se llamaba Jaja. Que eran chistes así nomás de... Pues chistes, es un chiste, hay contexto abajo. Muchachos, tipo mil chistes. Y luego por ahí alguien, un editor, le dijo que hiciera algo. Que querían, se querían dedicar, este editorial se quería dedicar a la historieta. Y no recuerdo el nombre de la editorial. Creo que era Editorial Posada, precisamente. Y le dijo, bueno, ¿y qué tipo de historieta puedo hacer yo? Y él, y le contestaron, bueno, es algo como La Familia Burrón, que era lo que en aquellos entonces rifaba en México. Entonces se le ocurrió hacer la historia de un pueblo y donde explican cosas. Hay personajes en el pueblo y cada episodio tiene algo de algo didáctico, que es un muy buen uso de la historieta. La manera como dibuja Ríos es muy rápida, usa nomás plumas y su trazo como salga. Sí, es como salga, pero al mismo tiempo expresa mucho. Así es. Sí. Tiene un estilo único que desarrolló obviamente por la dinámica que tienen que tener las caricaturas aquí en México. Son de un día para otro, así que tienes que dibujar muy rápido, sí. Un poco lo loco y ya como te salga. Oye, pero los supermachos trataba, digo, de la historia de un pueblo, ¿no? ¿Cómo se llama? El pueblo era San Garabato. Y luego los personajes principales, déjame decir, si no me equivoco, estaba Chon Prieto. Y luego estaba Calzón, sí. Estaba Don Perpetuo, que era el presidente municipal de San Garabato. Estaba el hombre de la farmacia, que ahora sí no me acuerdo del nombre de ese señor. El español. Había el clásico español, clásico gachupín, dueño de la tienda del pueblo. Y una serie de otros personajes. Y siempre, era más bien como guasa política. Pero Locro después ya empezó a meter algo ahí de educativo también. Sí, se lo transean con el que era el dueño de la editorial. Empieza a preparar a un grupo de dibujantes, bueno, un dibujante y un escritor, sin que Ríos se dé cuenta, y básicamente le hace gane con los personajes. Entonces Ríos deja de dibujar los supermachos y otro equipo sigue con los supermachos, que claro, ya no tuvo el auge que tuvo cuando era dibujado por Ríos, no tenía el mismo ángel. No, pero por eso tuvo muchos problemas. Eso lo estábamos viendo Adrián y yo la semana pasada en un programa que se llama Monos y Monitos, están hablando de historieta política. De tanto que le echaba, llegaron una vez a misteriosamente perderle muchos originales de los supermachos, porque se metieron a la oficina donde dibujaba Ríos y se lo robaron. Y de hecho creo que le quemaron una oficina. Sí, no, bueno, no, eso no sé yo. Los presidentes, el PRI le quemó. Pues sí, él dijo a boca abierta que el PRI le quemó su oficina. Creo que yo, según recuerdo, en uno de sus libros dice que lo quisieron desaparecer. El gobierno se lo llevó allá, unos guaruras lo recogieron, se lo llevaron al monte allá lejos y le enseñaron dónde lo iban a enterrar si seguía diciendo cosas en contra del gobierno. Recordamos, estamos hablando de 1900, de los 60s en México, después del rollo del 68. Inolvidable sexenio de Echeverría. Era cuando tú no te podías meter con los presidentes, era algo muy feo. Era muy feo en México. Afortunadamente no se podía hacer nada, ¿no? El Loco Valdés, dicen que se metió cuando él tenía su programa, el actor el Loco Valdés, tenía un programa que se llamaba El Show del Loco, y creo que hizo un chiste donde decía cuál es el bombero más mexicano, algo así, y luego contestó Bomberito Juárez, o sea, como Don Benito Juárez. y según esto le iban a cancelar su show. Dicen que es una leyenda, es como una especie de leyenda urbana, pero hay algo de cierto, porque la Secretaría de Gobierno le mandó a hablar y le empezaron a interrogar, y entonces dice Loco Valdés que les recitó un poema de la patria muy muy emotivo, y con eso los convenció. No. Y el programa creo siguió, pero fíjate, Ríos siguió, o sea, fue el parteaguas para que entraran en acción otros moneros ahí con el tiempo. Oye, pero sí, está bien, pero lo que pasa es que no hemos hablado de del siguiente cómic que hizo, que se llamaban Los Agachados. Los Agachados, perdón. Ajá. Vamos a seguir con Los Agachados. Sí, sí, después de que deja de hacer los supermachos y luego empieza con Los Agachados, que sigue el mismo estilo. Es otra vez la historia de un pueblo, y en este cómic ahora hay más información, es más, todavía más didáctico, o sea, un número se dedicaría a hablar como sobre el cuidado de los dientes, un número sobre historia del cristianismo, otro número, el número siguiente sería sobre el cómic underground. O sea, cada semana había un nuevo tema. No, fíjate que se me hace que si lo hubieran dejado, Ríos hubiera sido el dios de la SEP. La SEP es la Secretaría de Educación Pública, que es la que se encarga de distribuir los libros de texto gratuitos a todos los estudiantes aquí en México. Cabe destacar que Ríos es autodidacta. Él dejó de estudiar hasta la primaria, no la terminó. Uh-huh. Y para ser una persona que no haya terminado la primaria y haya estudiado tanto, metido tanto, sí. Oye, imagínate, pues todo honor, ¿no? Oye, otra cosa que me recordaste con eso, según esto, Ríos, cuando está haciendo los agachados, es invitado a Cuba, cuando tiempo ya que Fidel Castro estaba en el poder y todavía estaba el Che Guevara estaba ayudando a Fidel Castro a tratar de estabilizar el país con la economía. Entonces, cuando llegan estos invitados, llega Ríos como dibujante y llegan fotógrafos y periodistas, el Che Guevara les pregunta, ¿quién de ustedes es Ríos? Entonces, pues Ríos dice, pues soy yo, ¿no? Y lo que sucedía era que el Che Guevara era fan de los cómics de Ríos. Cada semana que les mandaban una valija con publicaciones mexicanas, lo primero que buscaba el Che era el cómic de los agachados. Entonces es una buena, buena onda. Sí. Y otra cosa de ellos que también a mí sí me gusta mucho es los libros que hace. Uh-huh. Tratan de temas varios, ¿no? Por ejemplo, sí, bueno, vamos a tratar uno. La panza es primero, es uno donde, según esto tengo entendido, de Ríos por muchos años fue vegetariano. Entonces en este libro pues tiene una fuerte tendencia al vegetarianismo, te explica cómo la carne te hace mal y qué tipo de dieta debes de llevar, y luego desmenuza cómo tiene uno que nutrirse. Había otro que se llama Cristo de carne y hueso, donde se habla sobre donde se describe a Cristo como una persona, más como una figura religiosa, ¿no? Como la que conocemos. Había uno sobre la deuda externa de México. Había un chorro, yo creo, sí. Todos los estudiantes de hace algunos años crecimos, la secundaria crecimos con los textos de Ríos. Sí, y era una persona que se ponía a desmenuzar libro sobre libro sobre libro sobre libro para hacer un libro. Ajá. De su autoría, que de tal manera te hacía entender más fácil, como si te explicara, sí, sí, un profesor. O en caso de política, no tenías que haberte metido tanto a la política, más que como te lo explicaba Ríos, tú lo entendías. Yo le agradezco mucho por La Paz es Primero, porque... La Paz es Primero. Ya he leído libros de él, o sea, El Mundo del Fin del Mundo. Una de mis biblias fue precisamente La Vida de Cuadritos, donde explica la historia del cómic y se mete con... desde los inicios de los dibujos que hacían los hombres en las cavernas, y luego pasando por los egipcios, pasando por el cómic de Inglaterra, y luego por Estados Unidos, por el cómic mexicano, por el cómic de otros países... todavía lo tengo esa edición ya viejísima. El papel, por cierto, no es muy bueno y ya está muy amarillo ese. Es un papel revolucionario, ¿no? Sí, pero precisamente era parte de que sea de que sea más económico y que la gente lo pueda comprar. ¿Tienes qué es esto? Un video. Okay. Ahí está tu cassette. Ya me sacaste el... aquí tengo las fotos. Tengo en mis manos el libro de Ríos, que se llama Ríos para principiantes. Y en la página 104 y 105 se ven las fotos de Fidel Castro y Ríos y en su visita a Cuba, ¿no? Ah, pues uno de los libros de Ríos es precisamente El Ave Che. Que explica qué onda con el ave, con la vida del Che Guevara. Y bueno, lo cosa curiosa es que la gente de hoy, los muchachos que leen cómics, no saben quién es Ríos. La gran mayoría de los muchachos, de las personas adultas, no sabe quién es Ríos. Se ha perdido, la gente ya no sabe quién es, así de fácil. ¿Quién es Ríos? No, y ¿sabes qué, Mr. Che? Con el tiempo, dijeras tú, Ríos se hace viejo y ya no se sabe mucho de él, pero todo lo contrario, porque en los 90s, ya con toda la banda de comiqueros que tiene, o sea, Hernández, Elguera, El Fisgón, Patricio, el mismo Ríos, las colaboraciones de Magú, Gigitrino, ¿quién más? Bueno, si me voy un poco más atrás de eso, cuando termina de hacer Los Agachados, o mientras hace Los Agachados, se une a otros dibujantes, otros moneros de aquellos tiempos, y fundan una revista que se llama La Garrapata. Ajá. Que mi papá la compraba y yo era un niñito, entonces mi papá no me dejaba verla y yo estaba totalmente atraído por los dibujos, los dibujos de Leo Flores, de Naranjo. Sí, exactamente. Entonces cuando se descuidaba, pues la ojeaba, aunque no entendía, porque era una revista básicamente política y con mucho humor negro. Y muy adulto. Ajá, pero esa misma fórmula, una revista hecha por muchos dibujantes con temas políticos, luego se repite años después con El Aguizote, ¿verdad? Ajá. Con El Aguizote, que dura unos unos años, se acaba la revista y lo sigue el chamuco. ¿El chahuistle? No, el chahuistle, mira. ¿El aguizote o el chahuistle? Ya, el chahuistle te lo explico yo. Se está abriendo la manera de valga la redundancia, de abrirse a la cuestión que es política. Y deciden crear un pasquín ya en forma que se llama el chahuistle. Sale el chahuistle, dura unos años, pero a Rius, que es el titular, le roban la idea del título. Así es que los hacen a un lado, llegan otros editores y con el tiempo se juntan otra vez lo que es Elguera, Hernández, El Fisgón, Patricio, Rius, para hacer el chamuco. El chamuco ya era una forma de expresión libre de Rius y compañía. Una cosa que también decía mucho Magu o Rius es que, por ejemplo, antes no se le podía, la única manera de regárselo a los presidentes o en cuestión política era acabando el sexenio, cuando iba a salida. Ajá. Pero en el chamuco, me acuerdo cuando estuvo Ernesto Zedillo, cuando dejó la presidencia en 2000, aún en contra y en plena presidencia le están echando y no le dejaban de sonar las orejas al pobre Zedillo. Bueno, es que poco a poco hubo una abertura en México donde ya se podía criticar con más confianza al gobierno y a sus instituciones, ¿verdad? Aquí tengo en mis manos algunos de mis libros de Rius. Tengo el libro recopilatorio de Rius que se llama Mis Supermachos, que trae varios números de la revista de los Supermachos. Otro libro que se llama La Cultura No Muerde. ¿Okay? En ese libro se habla de diferentes temas como el arte, la filatelia, la literatura, Darwin y diferentes cosas. Otro para que les interesará a los otakus que nos escuchan, un libro de Rius que se llama Pobrecito Japón, donde se habla de cómo es la vida realmente en Japón. Hay muchas cosas ahí bastante deprimentes. Para que los baje de la nube. Ajá, que no crean que es la gran cosa. Que aquí en México nuestros problemas, pero... Están bonitos. Parece ser que tenemos más libertades que mucha gente. No, yo creo que la vida sí es mejor que en Japón. Otra cosa... Otro libro, perdón. Los números agotados de los agachados, que también están agotados. O sea, los libros de los cómics de los agachados salían a la venta y se acababan. Entonces lo que hacía Rius algunos meses después es que hacían tomos recopilatorios de esos números que se habían vendido con mucha injundia. Ahora esos tomos recopilatorios también son difíciles de conseguir. De hecho ya están todos amarillentos, los que yo tengo, los pocos que he conseguido. Fíjate que Pancho me prestó uno de los agachados y los supermachos, de los viejitos, ahí los consiguió en México. Aquí tengo también el cómic de la garrapata, que pues bueno, mucho tema político, mucha guasa. Necesitaría, no sé, leer bastantes, varias cosas. Muchos muy buenos dibujantes de aquellos años como Magú, Naranjo, el mismo Rius y toda una bola. Oye, cómo dibujaba feo Magú. A mí nunca me gustó el dibujo de Magú, se me hacía muy feo. Sí. A mí me gustaba mucho el de Naranjo. Había un personaje que se llamaba El Hombre de Negro y eran unas historias totalmente surrealistas. Ah, bueno, entonces estamos hablando de eso. Yo le recomendaría a Calderón, que es caricaturista del periódico Reforma. Ajá. Que Reforma es de la UNAM. Él también ya lleva mucho tiempo y aparte de trabajar en Reforma, él trabaja en Cambio, que es una revista política. Entonces él es un caricaturista político. Pero lo interesante de él es que él hace sus dibujos con pincel. Entonces lo que hace es que en tinta hace grueso, delgado. Entonces todos sus dibujos parecen como que están temblando. Está muy suave. Ok, suena muy bien. Ahora en estos tiempos no estoy pensando, pero no creo que haya una plataforma, una revista donde se pueda ver un arcoíris de diferentes dibujantes que se dediquen al cartón político. No sé, bueno, después del, sí, desde Chamuco ya no hay nada. Desde que yo dejé siete de ver años, ocho. Chamuco en ocho, el puesto de revista fue desde el 2000. ¿Desde 2000? Desde el 2000. Entonces ya no sé dónde quedaron todos los nombres. Hubo por ahí una serie de problemillas, porque hasta de hecho, pues yo sí, toda la chamucada se deslinda de una asociación de moneros nacional. Ah, sí. Una especie de sindicato. Ajá. Hasta lo hicieron público en el Chamuco y vieron las broncas que tenían. Y le dijeron, no, pues ya no más. Pero ya hay otra cosa que les quiero preguntar aquí entre historietistas que son ustedes. ¿Qué tan canijo, qué tanto se puede asociar un monero con un historietista? O sea, ¿a un monero le gustará una historieta? ¿La leerán? ¿Serán amigos de historietistas? ¿Lo toman como otra cosa totalmente diferente? Pues mira, yo he conocido a varios moneros políticos aquí en Juárez. Entre ellos, se me hace un nombre, Lalo, que es uno de los que dibuja para el diario Juárez. Pillo es otro. ¿Cabeza? ¿Cuál de cabeza? Según recuerdo, ellos no son muy afines con el rollo del cómic. Ellos están más bien entrados en la idea de que es mejor utilizar esa fuerza para el bien, ¿no? Para hacer política o para criticar al sistema, para cambiar las cosas, ¿no? O para denunciar. Y ven muchos de esos moneros, no digo que todos, ven al cómic de superhéroes como una pérdida de tiempo. Pero sí. Llama entretenimiento, no es política en sí. Oye, Adrián, como lo dijiste la vez pasada, pues hubo una cosa muy fea que dijo Rius. Me sentí mal cuando lo dijo. ¿Qué dijo Rius? Eso de que, bueno, que todos los cómics... Espera tantito, porque estás muy lejos del micrófono. Ven para acá. Llama del Adrián. Ya deja de grabar, tío. ¿Cuánto grabas? Estamos muy feos. Bueno, lo que... ¿Qué dijo Rius? Lo que me dijeron que Rius había dicho era que todo el cómic en México debería ser así. ¿Cómo? Como los cómics que ellos hacen. Ah, ok. O sea, así. Ajá. Como esto, así debería ser el cómic. Como cómic político. Como cómic político. Sí, ese es el verdadero cómic que debe ser. Ajá. Y la verdad, ese pensamiento es muy totalitario y la verdad no me gustó nada. Bueno, pues es que debe de haber opciones. Exactamente, pero claro. Como te digo, toda esta gente que vive en el pasado es muy, son dinosaurios. Uh-huh. Están aferrados a lo mismo y que así deben ser las cosas. Y es lo que nos quieren inculcar a nosotros, los más jóvenes. Uh-huh. Los más jóvenes, justo. Y la verdad no, yo no comparto ese punto de vista. No, pues creo que pues mira, tampoco para qué quieres, no sé, digamos que seamos 80,000 dibujantes en México, para qué quieres 80,000 dibujantes dibujando sobre política, ¿no? Exactamente. Todo, la variedad, el gusto se rompe género. Sí, sí, la variedad está el gusto, ¿no? Que haya cómics, no sé, de ciencia ficción. Puede haber cómics de política, puede haber cómics policíacos. Exactamente, o sea, yo disfruto de aventuras, de yo todo. Yo he disfrutado Ríos en su género y lo admiro y lo respeto, o sea, para mí es el dios. Uh-huh. Del cómic en México, bueno, respecto a la política. Uh-huh. Es un buen humorista, uno de los mejores, un gran crítico, un estudioso, un tipo que sabe de todo. Uh-huh. Es, no sé, es el Isaac Asimov mexicano. El Isaac Asimov, yo creo que no está tan equivocado. No, sí, para eso va. Sí. Otra cosa, fíjate, es de que una vez se entrevistan a un monero, creo que era Hernández, y decían que... Uh-huh. Que se le hacía muy difícil dibujar cómic. Una vez quiso dibujar cómic y la verdad se le hizo muy canijo, muy complicado, porque dibujar el cómic entre trabajo, hacer el cartón político y la escuela le resultaba muy difícil. Y para muchos ha sido igual. No sé, que algún... Oye, bueno, ¿conocen algún caso de un monero que se dedica al historietismo? No, ahorita no, pero sí les podría dar mi opinión. Como trabajador en un periódico local de política, mi jefe del trabajo directo, que es diseñador y es ilustrador, y él, pues sí le podría decir que también es un monero, porque todas las semanas le toca hacer una portada referéndose a los sucesos que pasaron. Uh-huh. Esa semana. Y usualmente hace, pues, monos, hace caricatura política. Ya a mí me ha tocado la suerte de pintarle las caricaturas que él hace. Incluso. Uh-huh. Hay veces en que tengo que colaborar, de que él está haciendo algo está dibujando algún político o algo, me dice, a ver, tú mientras aviéntate los árboles que van en el fondo, o los carritos, ¿cuál? O cositas así. Ajá. Ojo, está muy suave. ¿Cómo firma él como dibujante? Es como él, bueno, él se llama Alfredo Peñalosa, entonces, firma bien suave, firma APEGNALOSA, o sea, APEGNALOSA. Ajá. Porque hay muchas veces en que la ñ, como la ñ no se puede escribir en, bueno, sí se puede escribir en internet. Ajá. La letra ñ, que es mexicana, y no la pueden pronunciar los gringos. Ajá, no la pueden presionar, entonces él se llama APEGNALOSA. APEGNALOSA. Porque así la pueden APEGNALOSA. La G 164. Al su teclado, su teclado. Al 164. Nomás, tú por ejemplo cuando quieras registrar un email o cosas así, o una página web así. De hecho un amigo sacó un email con acento, como no me acuerdo cómo se llamaba. No pido con acento y simplemente no funcionaba porque por el acento, y la gente pues no sabía cómo sacar el acento en la cualquiera de las vocales. Entonces él también de repente no tenía tiempo y me decía, okay, ponte a dibujar a tal personaje. Y es diferente, es muy difícil, bueno, de mi punto de vista como dibujante de cómic, querer meterme ese ámbito, porque me daba fotos y yo tenía que basarme en esas fotos para caricaturizar a alguien. Entonces yo con mis tendencias y mis ilustraciones pues trataba de hacer algo fuera de lo que usualmente dibujo, porque yo dibujo a partir de mi mente, no copiando otras cosas. Entonces trataba de hacer caricaturas políticas y me decía, no, así no es. Pero nunca me dijo, no, pues mirad, así o algo. Como que me quiso explicar alguna vez, pero era no, muy cerrado. Era muy cerrado, entonces como que yo, no, pues ahí. Es que si era la educación antes, no te hacían tus errores, jamás te lo señalaban. Simplemente se limitaban a regañarte, ya que tú solito tenías que... Oye, Adrián, otra cosa. Por ejemplo, cuando te ponías tú a ayudarle a tu jefe a dibujar algo, no decían, no, es que está demasiado elaborado eso que dibujaste ahí de fondo, no, hazlo más sencillo. Al principio, ahora como que lo valora más, me dice, ah, te quedó muy bien pintado, la verdad, las cosas. Y entonces sí, hubo esos problemas, entonces ya no me toca hacer portadas. Él hace los monos principales, o incluso hay veces en que él hace las caras, los puros rostros, y a mí me toca hacer los cuerpos. Entonces ya como quiera, ya se trabaja en equipo mejor, ya sí, refinado. A mí me ha tocado algunas veces hacer cartones para las editoriales. Para el diario Juárez hice algunos cartones para editorial, especialmente después del gobierno de Salinas, cuando salió el presidente. Y es otro oficio, es un oficio diferente al de hacer cómic. O sea, dibujas, pero necesitas tener otro tipo de mente, otro tipo de estilo. Y otro, y un colmillo, y tienes que estar muy informado qué es lo que está pasando. Sí, tienes que estar con la actualidad, siempre tienes va demandando. Siempre tienes que estar viéndole. Pero, por ejemplo, salió una revista aquí en Juárez, se llamaba La Chincha Ilustrada, y era precisamente de Lalo Lazos, y ahí me invitó a colaborar. Pero eso fue por ahí por el 99, por el 2000, salieron yo creo dos o tres números. Y también hice cartón político tantito, pero siempre bajo, no sé, la guía de él o de mi papá, que también es editorialista de periódico. Porque nunca he sido yo una persona muy politizada. Sí me entero de lo que sucede, pienso acerca de cosas de estas, pero no tengo ese diente que se necesita para hacer ese tipo de dibujos. Sí, así es. Ajá. Yo también estuve en ese negocio por allá por el 94, 95, colaboré con una revista allá en Sonora. Era una revista mensual también de corte político, y pues ahí empecé mis pininos como dibujante de moneros o como dibujante político, y la verdad, aunque ya había leído muchos Rius, los agachados, los supermachos, todo eso, pero la verdad no era lo mío, la política no era lo mío, no me nacía, y la verdad no lo disfruté. ¿Sabes también quién bueno, complementaba a veces la historieta política con el cómic? Esta Cecilia Pego. Cecilia Pego estuvo aquí en Juárez dibujando para el diario de Juárez. Ajá. Un personaje que se llama Doña Sardona y su perro Chamuco. Cabe destacar la muy agradable, Cecilia. La forma en que dibujaba. Está muy curioso. Tiene una línea muy limpia y unas figuras muy geométricas. Ajá. Habría que buscar ejemplos de sus cómics. El único aquí salió un libro de sus, una compilación de sus libros que se llamaba Vox Populi. No sé si todavía esté a la venta. Luego supe que se fue a la Ciudad de México y lo anda en Australia, y luego salió en la publicación esta, en el recopilatorio de Pulpo Comics. Ajá. Un cómic muy raro. Con un cómic muy raro. Mi papá era muy amigo de Cecilia Pego, entonces cuando tú me diste el recopilatorio se lo mostré y se sacó de onda porque era totalmente... Estaba viendo el trabajo de Cecilia Pego en otro campo, que es el campo de la historieta, ¿no? Y sí, le cambió bastante el estilo, o sea, muy buena onda ver que se está dedicando a la historieta, pero a la vez le está dando un cambio a ese estilo. De los pocos casos, ¿no? Search. Yo creo que sí. Yo por mi parte trato de hacer un poquillo de conciencia social con los cómics de Malillas. Ese es mi experimento que es apartado del cómic de superhéroes y de fantasía, de hablar un poco más de la realidad haciendo estos personajes, pero bueno, ese es mi experimento mío de mí. Así es. Bueno, entonces también quisiera dar mi opinión desde otro punto de vista. Yo pienso que sí, ser cartonero no tiene nada malo y lo admiro, y es genial porque estas personas se levantan y tienen que sacar un cartón diario de todo lo que está pasando, y cada cartón tiene que ser tan interesante como el anterior y irrelevante. Sí, irrelevante. Y muy ingenioso. Muy ingenioso. Oye, como reír y todo eso. Me estoy pensando en algunos, como ejemplo Pillo, que es el que hace el jefazo. El jefazo. El jefazo, muy, muy bueno. Pero habría que buscar otra vez ejemplos del internet, a ver si podemos poner algo en Changoleón. El jefazo es un jefe de, no sé, parece ser una especie de judicial o algo así. Pero el trazo es bien sencillo, es un personaje de así nomás. La pura nariz y boca. La nariz de perfil. Ajá, nomás se ve el perfil. Es un perfil así muy picudo, triangular, ¿no? Ajá. Y eso es todo lo que dibuja nomás. Porque luego los globos de lo que dicen los personajes. Ajá. Tiene una chichincle, la chichincle nunca se ve. Lo único que se ve es el globo. Se ve el globo de que algo le está diciendo al jefe. Oiga, jefazo, que tuvimos que hacer esto. Entonces, y luego ya el jefe responde. Termina diciendo K-T-E-M-E. Como Goddammit. Goddammit. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Creo que hasta hay una página del jefazo. Vamos, se llama el Cristo para. Ah, y luego también alguien de quien no hablaron, no sé. Uno que se llamaba. Bueno, el que hace mosca en la pared. Es Cabeza. Ah, Cabeza. Cabeza, sí. Para crear, me gusta el trazo de Cabeza porque es así como. Sucio. Sucio, y todos sus personajes son como una gota de agua. ¿Oye, está dibujando para La Jornada ahorita o me equivoco? No sé, pero todavía sigue saliendo en el diario. ¿Esos son locales o son este...? Son locales. Pillo y Cabeza son locales. ¿Pero nada más se ven aquí en Chihuahua? ¿O? Ah, ya en Chihuahua. Ah, Cabeza también trabaja para una revista en Chihuahua. ¡Cabeza de huevo! Tiene exposición nacional como... Es raro con los monedos cuando es demasiado exposición nacional. Generalmente unos poquitos lo conocen. Porque dice que en otros países hay como sindicatos de, y en todo el país se circulan sus historias. Ay, padre. Y luego también, bueno, como comentario extra, yo cuando me metí a la página de, ya sé quién es Francisco Calderón o Paco Calderón, el que les está diciendo de su trazo que es medio tembloroso, bueno, el dibujo se ve medio tembloroso, pero está muy genial y es muy, tiene mucho... tiene mucho, muy buen humor. Él, en su página, viene una entrevista que le hacen del radio. Y lo que me gustó de ahí es que él habla de la mala tarde. Uh-huh. Una mala tarde es cuando llegas, entregas un cartón y el editor te lo rechaza y dice: no, ni madres, ni más. Uh-huh. Tienes que hacerlo otra vez. Entonces te queda menos tiempo para entregar ese cartón. Uh-huh. Tienes que sacar lo que sea. Sí, es que a veces las ideas las ideas que tiene el monero, políticas y que las, uh-huh, las dibuja, siempre están sujetas a la censura, a los gustos y a la censura del editor del periódico. Entonces sí es muy común que llegues con tu trabajo y te digan, no, esto no, simplemente no, ya trabajaste todo el día en eso. Y te lo tiran en la cara, vamos. Entonces sacas cualquier cosa y dices, bueno, está bien, y está mal dibujado, mal hecho, o incluso tiene, es un mal chiste. O mal informado. Mal informado, y eso se le dice una mala tarde. Una mala tarde. No, qué malo, ¿no? Qué gacho. Sí, es horrible. Así funciona, así es el show. Igual los comiqueros, de para eso tienen un editor, llegas con tus cómics y te dicen, bueno, esto no, esto está mal, hay que redibujar este panel. Ajá, y así te la llevas, o sea que no están nadie está exento, ¿no? No está exento, ¿no? Ah, déjame te cuento algo chido de el Fisgón. ¿Quién es el Fisgón? El Fisgón se llama Rafael Hernández. Él trabaja para La Jornada. El Fisgón, bueno, no me acuerdo el nombre, si es Rafael Barajas, perdón, Rafael Barajas el Fisgón. Él tenía unos personajes que ya dejó de hacer, que se llamaban el sargento Mike Goodness y el cabo Chocorrol. Mm-hmm. Que era el retrato de dos judiciales mexicanos. Aquí en México, como está la FBI en Estados Unidos, su similar bizarro sería la judicial. Mm-hmm. Que uno de estos tenía estudios para entrar y se distinguían mucho por sus métodos nada ortodoxos para sacarle la verdad a la gente, que eran de a golpes y te pegaban con tal de que dijeras que eras un conejo. Entonces el sargento Mike Goodness era un judicial con trompa de marrano, y el cabo Chocorrol era un chavo flaco de lentes que tenía toda la pinta de un desgraciado, y lo tenía el tenía una abuelita o una mamá, ¿no? Ya muy viejita, que no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. A veces llegaban, tomaban presos y se los llevaban a la casa de secuestrados. Como el Buggy Aceitoso, ¿no? El Buggy Aceitoso de Fontana Rosa, pero es argentino. Esa es otra cosa. Sí. Entonces, dice Elguera que... Digo, el Fisgón que no se botaneaba haciendo al... Mayuno y el cabo Chocorrol. Pero una vez fueron a levantar una denuncia de un auto robado a una delegación en Ciudad de México. Ajá. Y luego le dice un amigo, que ni se enteren que tú eres el que dibuja a Mike Gunn y el cabo Chocorrol, porque nos va a ir muy mal y estos se van a enojar y nos va a ir mal. Entonces, desde que vio todo eso, el Fisgón dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar de ser Mike y el cabo Chocorrol. Pero lo más increíble fue cuando los judiciales que estaban ahí se enteraron que él hacía el Fisgón, lo felicitaron y todo, porque eran fanáticos. Sí, nada, entonces, ¿ves cómo va? Bueno, ¿cómo va bajando la cómo, bueno, está bajando la tolerancia ya es mayor. Exacto. Digo, de eso están ganándose la vida. Y es que México tenemos la fortuna de que aquí nos rimos por todo. Sí, de todo nos burlamos. Pues como dice Polo Polo el comediante, tenemos que ver la vida, o sea, con bromas, si no, pues no vale un cacahuate. México es el único país donde estamos hasta el cuello de agua y como las focas seguimos aplaudiendo. Yeah. Este otro dibujante, Ramos, que es el que dibuja la lagartija Rochaca, que tenemos que invitarlos al podcast. Ramos es un señor que también hace cartones políticos, pero también hacía un cómic que se llamaba Satanás. Se llamaba Satanás, la hace de episodios, y cada episodio tenía que ver con, también era una onda educativa, tenía que ver, por ejemplo, con el control de la natalidad, el uso propio del condón, cosas así. Pero luego sacó un cómic aquí en Ciudad Juárez que se llamaba Juárez de mis recuerdos, donde hablaba de la historia de Ciudad Juárez, cuando llegaron los españoles, antes de los españoles, nostalgia del pasado, de los años 50, 60, 70, y ahora, últimamente, bueno, y desde hace un par de años ya, en el Canal 5 local, pasan en el noticiero Canal 5, pasan un cachito, un spot de un minuto, de dos minutos de la lagartija Rochaca, y está animado por computadora, por su hijo, que es Ramos hijo. Y también es un Rochaca habla sobre cosas que sucedían en Ciudad Juárez. Por ejemplo, uno de los capítulos que me acuerdo habla sobre el primer radio que hubo en Ciudad Juárez, en tal avenida y tal casa, en el segundo piso lo ponían en las ventanas para que la gente escuchara las noticias, ¿no? De hace cientos de años. De hecho, tenemos que invitarlo. Ya me había quedado yo comprometido de invitarlo al programa. ¿Qué onda? ¿Qué nos tenemos la próxima semana? ¿Rochaca o 656? Pues mira, para mañana, si hay junta con los 656, pues hay que ir. Y de ahí de una vez hacemos uno. Y ya me pongo en contacto esta semana con Ramos para invitarlo al podcast. También quiero invitar a los de purojuárez.com para que nos hablen de su página, okay, que también es, no son de cómics, pero es sobre eventos que suceden aquí en la ciudad. Vamos sobre el minuto 59. Ya se va a acabar. ¿Tenemos algo más que agregar? Pues a los otakus, el próximo capítulo. A los otakus, consíganse el de Pobrecito Japón de Ryus. Está bien que les guste el manga y el anime, pero pues hay que buscar por otro lado. Hay que abran su mente, por favor. No, no, más, no nomás de anime, vive el hombre. Cualquier cosita que sea japonesa se emociona. Sí, no me. Eso es el fan super otaku. Pero no cabe duda que precisamente por eso y por el internet, pues ahora hay gente más interesada en los cómics, ¿no? Que dibuja y produce y hace cosas, y ahí todos nos informamos unos con otros. Ok, a ver, oye, ¿tú qué tenías algo que decir respecto al stream Drama Challenge? Sí, sí. ¿Va a haber stream? Bueno, primero que nada, la mala nota, no es mala nota, pero sí, bueno, es una propuesta, tanto mi tocayo como yo no es queja ni le hacemos de llorar ni de tos ni nada, pero si andamos en friega cada uno por su lado. A mí me han salido un chorro de comisiones, creo que mi tocayo también. Entonces queremos proponerte a ti y al Manny, que no vino, de que si querían entrarle ustedes dos como dibujantes del Dorama Challenge, y que cada semana sea un dibujante diferente. Bueno, para darle más variedad al okay, me parece al sí. Aquí al estofado. Al estofado. Entonces, así sí. Nos tocaría hacer un challenge. Bueno, a cada dibujante un challenge cada mes. Ok. Entonces, okay. Rotando. Como, yo fui hace una semana, mi tocayo fue la semana pasada. Creo que te tocaría a ti. Pero yo no se me ocurre qué preguntar. Pregunta algo de Ríos, okay, algo que dijiste aquí en el podcast. No, algo que dijiste en el podcast. Bueno, si quieres, lo quieras. El o difícil. Antes de dedicarse a Monero, ahí les va el Extreme Challenge. Dedicarse a Monero, ¿a qué se dedicaba Ríos? ¿A cuál fue su trabajo, digamos, más conocido antes de ser Monero? Okay. Monero. Sí, eso está muy bueno. Ahí está. Yo sí lo veo. Que lo conteste, ya chingo. ¿Y cómo se detecta Ríos? R-I-U-S, ahí está. Por eso me confunde con Ríos. No, es Ríos, R-I-U-S. Sí, ya lo vi, pero y acento. Me confunde con Ríos. Nos despedimos, nos vemos en el próximo podcast. Pero antes. Oye, Edgar, ahí viene el cosito de Belanova. ¿Qué? Sí. Ahí viene el cosito de Belanova y Babasónicos. No digan a ver si se va a querer ir. No, sí, porque, oye, te queremos pedir permiso, porque nos da vergüenza decirte las olas, Sergio. Pero que si se puede hacer un podcast, ya sea un domingo o el viernes, porque tanto Chuy como yo vamos a ir a ver a los Babasónicos. Vamos a ir a ver a los Babasónicos, loco. No más cuestión de ponernos de acuerdo. ¿Cuándo es tú, Dorame? Va a ser el 3 de diciembre, sábado. ¿En sábado? Pues lo hacemos un domingo. Y va a estar Velano. Ah, qué bonita está la chavita Velano, está mami. ¿Vivo? No, pero... Ok, ya nos pasamos de la hora. Una hora, dos minutos. Gracias. Ahí nos vemos. Bueno, una cosa nomás que queremos decir. ¿Qué pasa? Cecilia está dormida. Bueno, es de neta. Oye, yo no sé cómo le puede hacer para dormirse. Yo mientras no me nosotros estamos acá. Somos bien aburridos. Es que hablamos de política. Oye, pero bueno, yo me duermo en la tarde y ya. Falta 15 para la 1 de la mañana. Despacito para que no se despierte. Hasta luego. ¿Qué pasará con nuestros caballeros? ¿Lograrán despertar a Cecilia de su letargo? ¿Conseguirán las toallas finalmente? ¿Qué dice Miguel que no le entiendo en este momento? Averígüenlo la siguiente semana. Tan.